cante está en sus raíces porque nació cantaora. Yo se lo escuché a Pastora y a Caracol. ¿Qué me dice? Lo que oye. Cicatrices tienen la voz y un quejío que produce escalofrío. ¿Conoce y dice los cantes? Los de ahora y los de antes. Escucha, ¿quién es Rocío? Rocío es como una niña de ojos de uva y tez galana que entre tartesia y romana pisa a compás de cantiña. Novia del mar y la viña, morena disuelta en luna, forado y suerte y fortuna, hace más de 3 milenios que ángeles, duendes y genios le están meciendo la cuna. Copla en flor de Andalucía, perla de la mar Atlántica, gaditanita romántica acodada en su bahía. Farera mayor, vigía de una alta mar de solera. Mira cómo España entera, en su voz de filigrana, echa al vuelo su campana y se vuelve chipionera. Cuando canta por derecho con la voz rota de llanto, se le vuelve cante el canto y el arte va y toca techo. Porque lo dicho está hecho y porque ahora es la hora, lo que dijeran Pastora y Caracol lo hago mío. Cuando acabe el boom Rocío, quedará la cantaora.